sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra y ron. 6:34 de la tarde, vamos a comenzar hoy con lo que ha sido la noticia del día, sin duda, la retirada del Ubrique Club de Fútbol de la competición para esta temporada. El nuevo proyecto del Ubrique Club de Fútbol, que como decimos, al final se ha quedado en eso, en solo un proyecto, porque no ha llegado a debutar en competición oficial. Vamos a conocer las causas que ha llevado al equipo pues a no estrenarse en la Liga. Bueno, la principal causa es que la Liga todavía no ha empezado, porque empieza la semana que viene, pero hoy se ha decidido la retirada del equipo. Entiendo que por problemas o por cuestiones económicas, más que nada, es por lo que no se ha dado ese paso, pero bueno, ya nos los van a explicar aquí. Su presidente, Paco Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. Y Pepe Camacho Avelino, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pedir que bajen un poquillo el micro o me suban a mí el mío para que no se acoplen ahí. Bueno, en principio, vaya semana ajetreada que tenemos o que hemos tenido. Al principio nos enterábamos de la retirada del Ubrique Club de Fútbol Juvenil por falta de efectivos. Posteriormente nos enterábamos de la dimisión de Paco Martínez y hoy ya, pues, lo último, la retirada del equipo senior. ¿Qué ha pasado? Pues quiero dejar bien claro que el equipo nos sigue primero. No se ha gestionado bien una serie de cosas, ha habido mucho gasto también innecesario, la gestión no ha sido de primera hora buena por mi parte, también, es decir, que por problemas laborales y personales no he podido acudir a algunas reuniones y por esos problemas tampoco voy a poder hacerme frente al equipo. Le he comentado aquí a mi compañero Avelino que si él pudiera hacerse con el cargo del equipo, le he presentado las cuentas bien, están todo correcto, el pago al día de hoy, todo en la ficha también, pero al final la ficha no la hemos metido porque al final el equipo decidimos no seguir porque no teníamos suficiente, digamos, poder económico para afrontar la temporada y hemos decidido que mejor cortar ahora que más adelante que nos juega más. Sí, que luego sería un problema ya retirar al equipo en competición. Lo principal es tema económico. Sí, así ¿qué es. Ha pasado? Porque la última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo nos comentabas precisamente que el tema económico estaba solventado, que no iba a haber problema. Incluso ya decimos para afrontar al menos la primera jornada, fichas pagadas, inscripción pagada, todo pagado. ¿Qué ha pasado? Así es. A día de hoy tenemos todo pagado, como he dicho, las fichas también están en dinero, pero no tenemos para poder empezar. O sea, es decir, ha habido un gasto que lo podíamos haber ahorrado, que entonces a lo mejor sí podíamos haber empezado con ese dinero. Por ejemplo, los Makuto, es decir, un fallo que también hace muy parte, que no se podía haber comprado, y más siendo la primera temporada. También teníamos un patrocinador que nos iba a ayudar, patrocinador que ha caído, es decir, que al final no ha podido colaborar con nosotros y está haciendo también un punto en contra nuestra. También las papeletas, los abonos, no han marchado como debía de marchar, pero lo más importante es que la gestión, por mi parte, que lo diga claro, no está tampoco ha sido demasiado buena. Bueno, teniendo en cuenta eso, da la sensación de que ha habido un poco de improvisación, ¿no? A la hora de plantear lo que es el proyecto. Sí, la verdad es que sí, un poquito así, como tú dices, por motivos, como yo te he comentado antes, no he podido estar con mi equipo cuando hemos reunido, por lo tanto, por cual ahí, bien claro que el presidente no está presente. Sí, claro, tú comentas que obligaciones laborales te han impedido dedicarle el tiempo que necesita el equipo, ¿no? En este caso, o el puesto de presidente, ¿no? Sí, así es. Todo esto ha dado también pie a la rumorología, ¿no? Se ha comentado, bueno, varias cosas que no vamos a reproducir aquí, y sobre todo porque había silencio por tu parte, silencio. Había algunas dudas que tú no compartías ni incluso con gente del equipo. Así, ¿no? Esto ha pasado una semana que ha sido de feria, obviamente yo también he estado de feria, aunque no estuviera aquí en el pueblo, pero también he estado de feria. No he podido estar aquí para solventar esos problemas. Eso es, hombre, también es problema mío, pues no resolver los problemas cuando hay que solucionarlos. En principio, bueno, antes de tomar la decisión que se ha tomado esta mañana, la de la retirada del equipo, presentabas tu dimisión argumentando pues lo que estás comentando aquí. Pues que no podías hacerte cargo del equipo, y se planteó la posibilidad de que el equipo siguiera, ¿no? Pepe, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, se planteó esa posibilidad, íbamos a hacernos cargo, iba a estar al frente yo, pero íbamos a llevar el equipo entre varias personas. Ahora mismo no hay dinero, no tenemos nada, entonces es imposible continuar. No podíamos hacer... que a día de hoy estáis a ras con bola, ni debéis dinero ni tenéis superávit, ¿no? Nada, no debemos nada, absolutamente nada a nadie. Y entonces, ante la perspectiva de que no hay presupuesto para afrontar ni siquiera la primera jornada, ¿no han surgido alternativas? No han surgido alternativas porque al inicio de temporada, cuando el presidente Paco habló con los jugadores, planteó una serie de cuestiones que los jugadores aceptaron, unas condiciones y los jugadores las aceptaron. Esas condiciones no se han cumplido y la única solución era que entre jugadores y más aportaran. Desafortunadamente tenemos varios jugadores que están en desempleo. Esos jugadores no pueden, no le podemos pedir dinero para sacar el equipo hacia adelante. Entonces, sin ese dinero no podemos hacer nada. Claro, la cuestión es, vamos a tener una serie de gastos, aquí vamos a escote, vamos a pagarlo todo, vamos a poner todo dinero de nuestro bolsillo. Y bueno, algunos no pueden poner, no sé la cantidad que se le pedirá a cada jugador, pero supongo que no es poco, ¿no? No es poco. Ni al jugador ni al, porque paga el jugador, el delegado, los directivos. Sí. Hoy en día no todo el mundo está dispuesto a poner dinero, y creo que Paco incluso ha puesto dinero de su bolsillo, ¿no? Sí. Y sin que el proyecto haya echado a andar, ya nos podemos imaginar el presupuesto que necesita un equipo incluso para competir en esta categoría. Tengo entendido que llegasteis a hablar con gente de Lubrica Unión Deportiva que precisamente insistían en ese asunto, que aquí el principal problema es económico, ¿no? Sí, el principal es económico. Ellos han explicado que, bueno, ya vemos que están haciendo rifas, que están sacando abonos, que les cuesta mucho trabajo. Y les sorprendía quizás la facilidad con la que ustedes habíais, en este caso, no habéis solventado este asunto, o que no os preocupaba, ¿no? Sí. ¿Qué tienes que decir? Pues la verdad que no sé. Hablaban contigo, ya decimos, que habían intercambiado con ustedes impresiones y insistía que en el problema económico, que era el principal, y al final ha sido el que os ha impedido poner el proyecto en funcionamiento. Sí, ¿no? Así es. El principal problema ha sido el económico. Porque si hubiera dinero, habría no estaría dispuesto a llevar esto para adelante. A lo que me refiero, Paco, ¿no escuchaste cuando te lo decían? ¿O realmente entonces tú creías que no iba a ser un problema? Yo la verdad es que no creía que iba a ser un problema. Yo tenía un patrocinador, me ayudaba, pero ahora, de boca, todo el mundo ayuda. Y ha sido el principal problema, por lo cual estamos ahora así. Se te ha caído el patrocinador, el problema es económico, y luego pues que tú no ibas a poder estar aquí en Ubrique. ¿Desde la plantilla cómo se ha visto todo este asunto? Pues desde la plantilla, muy mal. ¿Cómo se lo han tomado? Se ha visto mal, se lo han tomado mal, sobre todo por, como él ha dicho, la gestión que ha llevado del equipo. Ese es el principal problema también. La plantilla ha estado muy cabreada con él desde el principio, porque se han convocado reuniones a las que él convoca la reunión y no asiste. Entonces, claro, esa va chocando, y al final todo explota. Aunque el principal problema, como hemos dicho, es económico. Sí, pero los jugadores hasta ayer estaban comprometidos, ayer estuvimos en el entrenamiento. Se estuvo hablando, le explicamos la situación, le expliqué la situación y cómo podíamos financiar el equipo, y se retiró. Supongo que también habrá sido un cúmulo, ¿no? A lo largo de este verano, que el ambiente tampoco era el más propicio ahora para exigirle un esfuerzo más, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué convocabas reunión y no ibas? La verdad, por como yo te he dicho antes, por problemas personales y laborales, no me encontraba en Ubrique, pues no podía asistir. Uh-huh. Y con... Sí, sí. Y como esto realmente lo llevo yo, pues si yo no voy, obviamente, si yo fuera jugador, también me fuera cabreado. Uh-huh. ¿Y no has podido delegar en gente de la directiva? ¿No asumir, me refiero, no asumir tú tantas obligaciones si te veías en esta situación y tener gente que te ayudara, digamos que todos fueran partícipes? Sí, he pedido que me colaboraran, pero no se quieren meter en esto. Uh-huh. En ese puesto me he visto un poquito solo. Paco y Pepe, ¿el equipo juvenil qué? El equipo juvenil fue, digamos, como jugársela, pero al final, por falta de jugadores, esto no ha sido por económico, ha sido por jugadores, pero al final no ha sido posible. De todos modos, creo que se le fue comentado a lo mejor el entrenador, porque yo tampoco podía haber seguido, de todas maneras, pero a lo mejor esto tampoco fue haber seguido. Bueno, lo del equipo juvenil se ha intentado sacar del equipo para tener ahí otro, un segundo conjunto, ¿no? En el que poder apoyarse y al final, pues, con lo que tú comentas, no había suficientes efectivos. O sea, ha sido difícil, ¿no? Encontrarlo. Sí, ha sido demasiado difícil porque teníamos también al principio 13 nada más, ¿no? Contabais 13, 14, pero al final hay varios que ha tenido malas notas, los padres no le dejan apuntarse, entonces no me he obligado a esta situación. Porque vamos, aquí el problema es distinto. Aquí es que no contabais con un equipo de suficiente garantía en cuanto a número para afrontar una temporada que es larga, ¿no? Sí, la temporada es larga, hay lesiones, hay sanciones y no puedes presentarte con 13 jugadores para una temporada. Paco, ¿por qué crees que se ha creado un aura de desconfianza en torno al equipo? Bueno, pues, en este caso en torno a ti. Yo creo que sí, un poco por la gestión, otro poco por las reuniones que no he podido ir, por, como ya he comentado, yo creo que ha sido el principal motivo. Hablas en las redes sociales de que hay gente que quiere que, o quería que desapareciera el equipo. Sí, así es. Yo creo que hay algunos, que el equipo desapareciera. ¿Pero por qué? Pues la verdad es que no sé, pero yo creo que la sensación mía es esa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes y no, por qué? Yo no sé quiénes son, pero vamos, que lo han conseguido. Es decir, bueno, pues yo he nacido, pero al final... ¿Se habéis encontrado con piedras en el camino a la hora de sacar el proyecto? Yo la verdad que no me he encontrado ninguna piedra, sino todo lo contrario, por parte del resto de clubes de Ubrique, han querido colaborar con nosotros, nos han aconsejado, incluso equipos como el Bosque, Club de Fútbol, el Espera, Puerto Serrano, nos han dado todo su apoyo, nos han aconsejado... Pero entonces, Paco, pues digo que ¿quiénes son esos que querían que desapareciera el club? ¿Con qué? ¿Tú sí te has encontrado con gente que...? No, yo no, al revés. Mario de la Unión Deportiva me ha dado mucho ánimo, siempre me apuntaba. Es decir, no, de otro equipo no tengo ningún problema, solamente por los que escucho nada más. No, si no te digo del otro equipo, te digo, ¿qué gente entonces la que...? Hombre, yo no... ¿Tú te has encontrado con dificultades, con gente que no... ¿Que no ha apoyado tu proyecto, que te ha dicho que estás loco o algo parecido? Hombre, varias gente hacía un poquito... ¿Intentar desanimarte? Un poquito, sí. Hombre, la verdad es que un proyecto que no, hombre, es un poquito a la ligera también. Campaña de abonado. Habéis vendido abono. ¿Qué pasa ahora con eso? Pues cada abonado que haya comprado se le devuelve el abono. También quiero dejar claro que los colaboradores que han colaborado con nosotros se les va a devolver los patrocinadores dinero. Y los jugadores que han pagado su fianza también se les van a devolver el dinero. Es decir, que todo el que haya prestado, donado o puesto dinero en este proyecto se le va a devolver, ¿no? Exactamente. Todo, hasta el último céntimo se va a devolver. Bueno, como decimos, el nacimiento de este equipo no ha sido normal precisamente porque podemos hablar, quizá tú, Abeliño, eres hombre de fútbol desde siempre. No sé si tú te acuerdas de una historia tan efímera como la de este equipo. No, la verdad que no. A mí cuando me presentó el proyecto, más o menos, lo vi bien. Presentó unas cuentas, más o menos coherentes. No lo ha podido cumplir. Ese presupuesto no se ha podido cubrir. Y nos hemos visto en esta situación. La verdad que creo que sí, que ha sido muy precipitado todo. Yo le he prestado todo mi apoyo y le hemos aconsejado, tanto el entrenador Parrado como yo, le hemos aconsejado en todo lo que hemos podido aconsejarle. A veces la mínima nos ha hecho caso, uh-huh. Otra no, le entra por un oído y le ha salido por otro, pero han sido así las cosas. La sensación que queda es que quizás se ha querido abarcar mucho en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Y has podido pecar de, sí, yo creo que de novato. Sí, yo creo que ahí estoy contigo, tú. Bueno, pues ahora mismo, como decimos, ya para esta 2015-2016, para este curso, no va a haber Ubrique Club de Fútbol, pero las bases se han creado, es lo que digo yo, tenéis imagen corporativa, tenéis ese escudo precioso, habéis conseguido reunir a gente de fútbol, a futbolistas. ¿No se planteáis la posibilidad, quizás, de trabajar ahora con más tranquilidad de cara a poder sacar el equipo a medio plazo? ¿O un proyecto similar? Yo por mi parte no podría, porque como yo te he dicho, yo estoy fuera, yo no voy a poder comprometerme. Si hay otro que los quiere como hoy, pues por mí adelante, pero yo no sabía que alguien me diga, toma, 20.000 euros, y pues venga, adelante. No lo saco hasta yo. ¿Pepe? No, yo imagino que como Ubrique Club de Fútbol, uh-huh. Sobre todo por la imagen que se ha, dado, no lo veo factible. ¿Qué consecuencia federativa tiene esto? Sanción económica. ¿Sanción? Al club. Al club, es decir, al club del primero, del primero, digamos, desde el presidente a la entidad que el presidente o solamente el presidente o todos los que forman parte del equipo. Supuestamente a todos los que forman parte del equipo. Al presidente, al equipo, pues digamos todo el que esté escrito. Me comentaba fuera de micro que, por ejemplo, los jugadores o la gente del cuerpo técnico, en este caso no tendrían sanción, ¿no? No, ahora mismo no tendrían sanción. Por aparte no hay ningún jugador inscrito. No hay entrenador, no hay delegado inscrito. Por lo tanto, sanción tendría Paco. Paco y el resto de directivos que esté inscrito en la federación. Uh-huh. Bueno, y se te da una sanción económica, por lo tanto, supongo que hasta que no se pague esa sanción económica, pues estarías inhabilitado, ¿no? Estarían inhabilitados. Sí, estaría inhabilitado él, estarían inhabilitados todos, y hasta que no se hiciera efectiva esa sanción, tampoco se podría utilizar el nombre del equipo. Claro. Uh-huh. ¿Y esa sanción económica es grande o...? Porque en este caso que hay que pagar por dos equipos. Hay que pagar por dos equipos, el equipo juvenil, uh-huh. Y el equipo senior. Exactamente no recuerdo yo en cuánto estaba la sanción, pero... Y más, si no recuerdo mal, pero hablo de cabeza y de hace años, eran unos 250 euros. Retirarte uh-huh. Una vez, sorteado el calendario y sin haber empezado la competición. Uh-huh. Bueno, yo creo que más desbarajuste provocaría retirarte una vez que la competición se ha iniciado, ¿no? Pues, en este sentido, digamos que este paso también os honra, ¿no? Sabiendo que no vais a poder cumplir, pues nos retiramos un poco antes de que sea más tarde, ¿no? Sí, la verdad que sí. Verdad que eso sí hay que reconocérselo. Creo que tenemos una llamada de un oyente que quiere comentar algo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues mira, soy la hermana de Paco. Sí, bueno. Y sí, y bueno, yo, a ver, que es que estoy escuchando la radio y demás y me gustaría comentarle algunas palabras, sobre todo dirigidas a él, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Inés. Inés, espera un momentillo porque estamos aquí a la espera de poder pues que te puedan escuchar. Vale. Como pueden escuchar el... No, parece que no. Vamos a ver, ¿ustedes lo oís? ¿Estáis oyendo? Sí, me comentan que sí. Pues venga, Inés, ¿qué es lo que quieres comentar? Mira, yo, a ver, que hago esta llamada pues para darle un poquito de ánimo a mi hermano, uh-huh. Porque desde la familia, digamos, hemos estado viendo en primera persona todo lo que él se ha involucrado, lo que le ha importado al club, ha dejado muchas cosas para atenderlo. Y efectivamente, por lo que él dice, por motivos personales y sobre todo porque ha encontrado un trabajo, pues tiene que dejar el club. Uh-huh. El club, cuando él comentó de que se quería retirar, estuvimos nosotros viendo sus gastos, o sea, todos los gastos que había tenido, todos los ingresos, y ahora mismo, a día de hoy, efectivamente no se debe nada, ¿vale? Pero claro, como bien dice Abelino, para... para la temporada, pues como que se quedan muchos clavos sueltos. Un equipo de tal magnitud es muy difícil llevarlo para adelante y él no va a poder hacerlo. Se dio la opción de que si quería cogerlo algún otro presidente, pero claro, nadie se va a manchar las manos porque esto hay que dedicarlo mucho uh-huh. tiempo. Yo simplemente quiero felicitar a mi hermano porque aunque no lo haya sacado adelante, ha creado un club, que ya eso es importante, y nada, que no se rinda porque estaba súper aburrido, que lo que ha hecho no lo hace cualquiera, y como hermana yo pues le voy a dar mi felicitación, vaya. Uh-huh. ¿Vale? Entonces me gustaría eso que quedara claro. También otra cosa que me gustaría que quedara claro, porque veo que no lo habéis comentado, vais a terminar el programa, por eso le he dicho a tu compañero que me diera paso. El tema de los patrocinadores, yo a última hora me he comprometido con ellos, que le iba a ayudar un poco porque había ido algunos patrocinadores que habían ayudado, en fin, pues a dar la cara un poco porque el equipo no va a salir. Pero quiero dejar súper claro, ¿vale?, que él a día de hoy no tiene ninguna deuda con nadie, que el equipo está a día de hoy limpio, que si no se sigue es porque falta un dinero para seguir y nadie se quiere hacer responsable. Económicamente es principalmente uno de los motivos, pero también, él, como él bien ha dicho, convocaba reuniones y no podía asistir. Es porque no podía, no porque no quisiera dar la cara. Sí, eso me gustaría que quedara claro. Sí, ya. Darle ánimo, que verá, que lo ha hecho, bajo mi punto de vista, lo ha hecho bastante bien. Sí, te decía que sí lo ha comentado, que precisamente que el club no debe nada a nadie, se ha quedado a ras con bola, y precisamente también ha comentado que todo el dinero que han dado los patrocinadores le va a ser devuelto. Paco, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias a mi hermana por estos ánimos. Nada más. Nada, Inés, ¿tú quieres añadir algo más? Pues nada, que muchas gracias. Pues nada, gracias a ti por hasta participar. Luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tristemente, pues tenemos que decir que este proyecto del Ubrique Club de Fútbol no va a seguir para adelante. Hay una cosa que yo quisiera destacar también, el hecho de que, más que nada, también rompí una lanza por Paco. La has intentado, aquí has venido a reconocerlo, has dado la cara, eso te honra, no te ha llevado dinero de nadie, al revés, te ha costado dinero, y nada, pues darte ánimo para futuros proyectos, para que lo sigas intentando. Son las circunstancias del fútbol son así, todos sabemos que todo al final depende del Bill Metal, del dinero. Muchas gracias, Edu, sí, la verdad es que me movió, lo he intentado, al final no pudo hacer, por lo que fuera, pues no, tampoco pasa nada, está intentado y ya está. Uh-huh. Los motivos ya los has explicado tú perfectamente. Y nada, Pepe, pues lo mismo te digo. Lo habéis intentado ahí, desde el principio teníais mucha ilusión. Finalmente no puede ser, porque claro, las cosas no están como para regalar dinero, ¿no? Efectivamente. Desde aquí me gustaría agradecerle tanto a los colaboradores que nos han prestado su apoyo, a todos los jugadores que se han portado como unos caballeros, uh-huh. hasta el último día de entreno, que fue ayer, han dado la cara, han peleado para que esto salga hacia adelante también, que les honra también mucho a ellos, hasta última hora, uh-huh. y al Ayuntamiento de Ubrique, que uh-huh. se ha portado también muy bien con nosotros en el tema de instalaciones. Teníamos un problema con el tema de horarios, uh-huh. de instalaciones, pero fue debido a que hubo una reunión en el ayuntamiento que estaba comunicada, pero no fue nadie. Porque lo sabía Paco, pero no se lo comunicó a nadie. Fue el lunes de la semana pasada. Entonces, claro, si no vas a la reunión, no se puede cubrir. Los acontecimientos, como decimos, que se han precipitado esta semana. Yo el único tirón de oreja que tengo que pegar es a la federación por el calendario que había salido, por poner los mismos fines de semana los partidos del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol y del Ubrique Unión Deportiva, porque ambos equipos, ahora me lo comentabas tú, habíais solicitado pues que se respetara, ¿no?, que una semana jugara uno y otro, pero poco caso hicieron, ¿no?, desde la federación. Lo digo porque lo comenté hace unos cuantos días. Nada, Pepe, Paco, pues nada, otra vez será, mucha suerte, y por lo menos esperemos que sigáis ligados a esto del fútbol, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti, Izu. Muchas gracias. At the moment that the cab door closed, I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. After all, after all, the pounding rain continued its bleak fall. We decided just to write. After all. Siete y un minuto de la tarde, seguimos aquí en la sintonía de Radio Urique. Vamos a quedarnos ya en los próximos minutos con la agenda del fin de semana. Si sin duda la noticia negativa de la jornada de hoy es pues esa retirada y prácticamente desaparición del Urique Club de Fútbol, la positiva nos llega por el baloncesto, y es que ayer por la tarde ya se confirmaba que finalmente el CABU va a poder inscribir un equipo junior masculino en la competición provincial. Recuerden que el CABU junior masculino es el actual, el vigente campeón provincial de nivel B, donde va a volver a sacar un nuevo equipo. Este equipo va a volver a estar dirigido desde el banquillo, entrenado por el incombustible Paco Fernández, y tan solo de comentar que la competición comienza el fin de semana del 3 y 4 de octubre. Perdón. Va a contar esta categoría junior de nivel B con un total de 13 equipos. Es decir, va a ser una competición bastante interesante. Va a estar el Club Baloncesto Medina Sidonia, el Arcos, el DKV San Fernando, el IE7 Colina, que es un equipo de Ceuta, el Big Mac, la Cooperativa de Chiclana, el DKV Jerez, Don Bosco 88, Club Baloncesto San Fernando, el Olimpia Tarifa, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, el Club Baloncesto Trebujena, el Chajeva 04 y el CABU. El estreno del conjunto ubriqueño va a tener lugar el 4 de octubre aquí en casa, y se va a enfrentar al IE7 Colinas, que es, como decimos, el equipo ceutí que entra esta temporada en esta competición junior. Pues esto viene a completar los dos equipos infantiles, los dos equipos mini y el pre-mini femenino. Todos los demás equipos son femeninos y va a contar además con el pre-mini femenino. Pues eso es la buena noticia de esta jornada, tras este varapalo que hemos conocido pues con esa retirada del Ubrique Club de Fútbol. Y nos vamos a quedar ahora pues con los partidos programados para este fin de semana. Como hemos dicho, comenzaba la competición o comienza la competición en la mayoría de las categorías donde militan equipos de Lubrica Unión Deportiva, a excepción del juvenil, puesto que ya debutó, ya se estrenó el pasado fin de semana. El resto lo hace este fin de semana, y tampoco el prebenjamín, porque lo hará pues también ese 4 de octubre. La liga en su grupo comienza el fin de semana del 26 de septiembre, pero precisamente le toca jornada de descanso al equipo prebenjamín. Entonces se iniciará el siguiente fin de semana. Estamos hablando del grupo 6 de la segunda andaluza. Estos son los horarios para lo que va a ser esta jornada. En el grupo único de la tercera andaluza senior, domingo 6 de la tarde, Atlético Nuevo Gazul, Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a disputar en el campo municipal del Prado de Alcalá de los Gazules, y que será arbitrado por Adrián Bazán Muñoz, acompañado de José Manuel Galán Almijer e Ismael Ortega Manday. En el grupo 1 de la tercera andaluza juvenil, mañana sábado a las 6 menos cuarto, en el Gutiérrez Américo de Chipiona, se van a enfrentar Chipiona Club de Fútbol A y Ubrique Unión Deportiva, el equipo de Paco Villa, que buscará la primera victoria de la temporada tras la derrota ante el Trasmayo en el partido inaugural de la liga el pasado fin de semana. En el grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, jornada número 1, en el Antonio Barbadillo de nuestra localidad, mañana sábado 1 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Villa Martín. Dirige el partido Fernando Pastrana, que estará acompañado por David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En el grupo 8 de la tercera andaluza infantil, también jornada número 1, en el Antonio Barbadillo, a las 10:30 de la mañana, de mañana sábado, Ubrique Unión Deportiva Villa Martín. Partido dirigido por David Morales Pazo, en este caso se intercambian los papeles, y estará ejercerán como liñeres Fernando Pastrana Ramos y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Grupo 9 de la tercera andaluza Alevín, mañana sábado 10:30 de la mañana, en el antiguo campo número 3, es decir, el campo de fútbol 7 de césped artificial anexo al pabellón polideportivo municipal, Ubrique Unión Deportiva El Torno 2009, partido dirigido por Antonio Ponce Pérez. Y en tercera andaluza Benjamín, en su grupo 9, también jornada número 1, también en Ubrique y en el anexo al pabellón polideportivo municipal, a las 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva Florida Club de Fútbol. El partido estará dirigido por Antonio Ponce Pérez. Pues como vemos, la mayoría de los encuentros que se van a disputar aquí en Ubrique, desde el cadete hasta el Benjamín, 4 partidos en Ubrique, y los otros 2 pues fuera de nuestra localidad. 4 partidos en Ubrique, que podían haber sido 5. En el calendario estaba también el partido del Ubrique, el debut del Ubrique Club de Fútbol Juvenil. Pero bueno, ya ese proyecto, como hemos comentado ahora, ya es historia, y por lo tanto no vamos a especular sobre lo que podía haber sido o lo que no. Pues estos son los encuentros que están previstos para este fin de semana. Y en baloncesto, ya hemos comentado esa buena noticia de que finalmente el Junior seguirá este año en competición. Y la otra buena noticia del fin de semana, también relacionada con el baloncesto, es la concentración que va a tener lugar mañana sábado en la sala, en el pabellón Sala Barrio, el pabellón Sala Barrio o pabellón 512 de Puerto Real, la concentración de la selección gaditana infantil masculina. Una selección en la que está convocado un jugador ubriqueño, Emilio Gómez Esteban. En total, a esta concentración van a asistir y un total de 14 jugadores de toda la provincia. Son 3 del Cartella, 4 de la ESA 80, otro de la Asociación Deportiva Arcos, otros 4 de Cimbis y otro del Club Baloncesto San Fernando, además del equipo del jugador ubriqueño Emilio Gómez Esteban. El equipo técnico formado por Miguel Ángel Cano Sánchez, Norberto Barba Ogazón e Ismael Mengíbar Chamorro. The photos on my wall. Y tenemos que hablar también de fútbol sala, porque este fin de semana arranca lo que es la 18ª edición del torneo Peña Sevillista de Ubrique. Estos son los partidos programados para hoy viernes en el pabellón a las 8:30. Donde fútbol sala Ubrilez, a las 9:30 pasa Lonque de que los Cosmos, y a las 10:30 Autoescuela La Sierra Guas Estudiantes. Y en el pabellón de los Remedios, a las 8:30 La Lupe Kebab Zulema, a las 9:30 Bar Los Tres Caminos MEGS Seguros, y a las 10:30 Los Patos Café de Maza. Y mañana sábado también a las 9:00 a.m. todos estos partidos del sábado se van a jugar en el pabellón polideportivo municipal. A las 9:00 a.m. Marca 91 Pintura Rafa, a las 10:00 a.m. Revolución Malacayú ATP Auto, a las 11 Bril de 1979 Don Odón, a las 12 Cortelec Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, a la 1 Zulema Autoescuela La Sierra Guas, a las 2 La Lupe Quebas Estudiante, y a las 3 Café de Maza Bar Los Tres Caminos. Y el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que retoma la actividad mañana sábado con una nueva ruta, la ruta Ubrique, Mojón, Berrueco, Sierra Pinos, Cañada de los Gamonales. Se trata de una ruta de 27 kilómetros, un desnivel de 822 metros de subida y 312 de bajada, y que va a tener el siguiente recorrido. Se sale de Ubrique por la Cañada de Jimena hasta el Mojón de la Víbora, donde se desayuna. Desde aquí continúan el sendero por la cancha hasta el Berrueco, continúan por el margen de la carretera de Cortes hasta la Sierra de los Pinos, donde comienzan la subida por el carril y luego la bajada, pasando por el cortijo Los Pilones, hasta cruzar el arroyo de Barrida en dirección a la Cañada de los Gamonales y finalmente regreso a Ubrique. Por lo tanto, insistimos, primera ruta de esta nueva temporada ya, de este septiembre, del Club de Senderismo Los Tres Caminos, una ruta exclusiva solo para socios y aquellos que se hubieran inscrito antes del miércoles en la trastienda son los que podrán participar mañana en esta ruta Mojón Berrueco, Ubrique Mojón Berrueco, Sierra Pinos, Cañada de los Gamonales. Y en cuanto a ciclismo, comentar dos citas. La de mañana en La Palma del Condado, 38º Circuito Fiesta de la Vendimia, última prueba puntuable para el ranking andaluz y la Copa de Andalucía de Ciclismo en Ruta en la categoría Máster, en la modalidad Máster. Recuerden que Rafa Rincón se proclamaba campeón del ranking y matemáticamente, y a falta de la disputa de esta última prueba, por su parte Paco Benítez ocupa la segunda posición en la categoría Master 50 y que por lo tanto está a la espera de lo que ocurra en esta última prueba para mantener, a ver si es posible mantener esa segunda posición. La primera es inalcanzable, pero todavía pueden mantener el subcampeonato. De hecho, es actualmente el que ocupa esa segunda posición. Y en lo referente a la Copa Andalucía, Paco Benítez pues lo tiene muy complicado para entrar en podio de Master 50, pero Rafa Rincón tiene todavía muchas posibilidades de meterse entre los tres primeros de la categoría Master 40, lo que sería ya pues el colofón a la temporada, conseguir el ranking en Master 40 y además posición de podio en la Copa de Andalucía. Veremos lo que pasa. Y por otro lado también hay que destacar que se inaugura el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Como siempre, como todos los años, nosotros vamos a conocer hoy el recorrido, lo que va a llevar a cabo la Asociación Ciclista de Ubrique el próximo domingo, de boca de su portavoz, de Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, lo que es el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, y voy a hablar del calendario de montaña, que ya inauguramos la temporada de actividades de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y la primera, como es, la ruta en bici de montaña. Es la ruta número 1, que comenzará el domingo 20. A las 8:30 saldremos desde la Plaza de la Estrella y se denomina Loma de la Olla. El recorrido es el siguiente. La Plaza de la Estrella es la salida, subida por la carretera hasta el Mojón. En el Mojón pasaremos por el monte público de la cancha hasta el Berrueco, carril hacia el Colmenar. Del Colmenar nos deberemos un carril hacia el puerto de la Olla y por el carril de la Loma de la Olla hacia la Carrera del Caballo. Una vez que estemos en la Carrera del Caballo, cogeremos el carril que va a Bañuelo, de Bañuelo subiremos al puerto del Peruétano, bajaremos por la cancha hacia los arcones, de los arcones pues subiremos hacia el mojón. Y una vez que estemos en el mojón, pues bajaremos por la carretera hasta Ubrique. Son aproximadamente unos 60 kilómetros, de los cuales habrá un 70% de pista y un 30% de asfalto. El nivel es bastante alto, porque son 60 kilómetros en bicicleta, por lo que será aproximadamente el tiempo estimado de unas 5 horas. Nada más y hasta la próxima semana. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for the man of what was following me. Oh, oh, oh, oh, the hounds are the look for calling. Oh, oh. Bueno, pues ahí estaba esa primera ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y ya hoy tan solo comentar que a esta hora, pues en el bosque se están llevando a cabo las verificaciones administrativas y técnicas. Ya habrán terminado las administrativas, estarán las técnicas. Y recuerden que a las 8:30 echa a andar la 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz, con ese primer tramo espectáculo, el tramo del bosque de 1,750 km entre la Venta Julián y el área recreativa de Los Cañitos. Y mañana tendremos pues los cuatro tramos del Puerto de las Palomas, Benocaz, Benamahoma y La Ribera. El que a nosotros nos concierne, a la localidad en sí, ya saben, es el tramo de Benocaz, y tenemos que destacar que en torno a las 9 y 6 minutos de la mañana y hasta las 12 menos cuarto, el tramo estará cerrado al tráfico, es decir, la carretera de Ubrique a Benocaz. Se abrirá a las 12 menos cuarto y volverá a cerrarse a eso de la una, en torno a la una, a una y cuatro minutos, y se reabrirá al tráfico a las 3:30. Así que aquellos que necesiten pasar por esta carretera, que lo sepan, que mañana en esos dos márgenes que hemos dicho estará la carretera cortada al tráfico. Y comentar tan solo los ubriqueños que van a estar presentes, o están presentes de hecho en esta 19ª edición del rally: David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero, con Renault Clio William, Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar, con también Renault Clio Sport, Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldiva Pozor, con Renault Clio Sport, David Martínez Recio y Antonio Toro Trujillano, con Renault Megane Coupé, Juan García Romero y Álvaro Oliva Borges, con Citroën Saxo, Juan Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero, con Renault Clio, Antonio Pérez Orellana y Javier Pancoronil, con Nissan Micra, Jesús Saborido Gil y Pablo Teixeira Mesa, con Opel Corsa, Francisco Calvillo Pardo y Francisco Calvillo Rubiales, con Citroën AX, y Juan Chacón Romero y Alberto Domínguez Arena, también con Citroën AX. Y ya por último, antes de despedirnos, comentar que también mañana se va a impartir un curso homologado para obtener la licencia de caza en Andalucía. Se va a impartir en Ubrique mañana y el próximo sábado 26 de septiembre. Va a estar impartido por la Escuela de Caza y Pesca Adra Cultural. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos este lunes ya contando todo lo que decía este fin de semana, que no va a ser poco, porque entre el rally y el debut del Ubrique Unión Deportiva en Liga, y del tanto del Seño como del resto de los equipos, vamos a tener bastante que contar. Y además, lo que nos espera para el mes de octubre, ya decimos, tenemos la prueba de descenso, de ciclismo de descenso, tenemos la travesía de mujeres, tenemos muchas cosas que iremos comentando poco a poco. Eso será pues a partir del lunes. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.